siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Hoy estamos de manera diferida porque, bueno, hay cadena nacional que nos impide tener en transmisión abierta a un invitado muy, muy importante que tenemos el día de hoy. Lo habíamos anunciado la semana pasada y estamos muy felices, a pesar de que no estamos en vivo. Usted va a poder escuchar este programa mañana, domingo, y el próximo viernes también, el domingo a las 3 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche. Y si nos está escuchando por rcr.tv, entonces, bueno, perfecto, porque ahí sí estamos completamente en vivo. Así que podrá comunicarse con nosotros a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, aprovechando este invitado que tenemos el día de hoy, especialista en el arco minero. Carlos Peláez nos acompaña hoy también. El doctor Alexander Rusardo, que es nuestro invitado. Ajá. Él es doctor en Derecho Político y Ambiental e investigador docente de la Universidad Central. Y él fue expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado y del Congreso Nacional, uh-huh, autor de las normas ambientales de la Constitución de 1999, la bolivariana, y coautor de la Ley Penal del Ambiente de 1992, además de otros textos legales en los que ha participado. De manera que es una persona muy versada en la parte legal del ambiente y, bueno, esa es una perspectiva que nosotros siempre estamos tratando de abordar y que en este momento en que tenemos una renovada Asamblea Nacional se ha convertido en uno de los clamores principales porque ha sido muy abandonada durante muchos años. Claro. Y nos alegra tener esta perspectiva. Además, el doctor Luzardo ha estado muy activo en la en todo lo que es las denuncias y bueno, la lucha en contra de lo que se denomina arco minero, que es como un pasticho que no estamos muy claros qué es, si va a funcionar, si va a echar para adelante, si no, pero en lo que todo el mundo está más o menos de acuerdo es en que ambientalmente tiene el potencial de ser un verdadero desastre. Bienvenido, doctor Luzardo. Ah, bueno, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes aquí en este importante y escuchado y calificado programa. Bueno, estamos invitados a intercambiar pues sobre un tema que es de gran relevancia para el futuro de Venezuela, sobre todo por los efectos devastadores que, claro, sin duda alguna. Entonces, bueno, estamos a la orden. Sí, doctor Luzardo, yo quería hablar un poquito, como usted tiene mucha experiencia en la parte justamente legislativa, ¿qué tan difícil, cómo ha sido su experiencia como legislador en la parte ambiental? ¿El tema ambiental cómo se ve desde la política y desde la legislatura? ¿Es como un tema prioritario? ¿Es como un tema para lavarse la cara? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, La lucha por la preservación ambiental y también por las leyes y las disposiciones ambientales constitucionales se ha producido dentro de un marco histórico, veamos así, en el cual Venezuela, siendo un país fundamentalmente petrolero, uh-huh, dependiendo absolutamente en la actualidad en un 97% de los ingresos petroleros, sin embargo, logró tener un sistema de áreas protegidas, de parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales como los tepuyes, que alcanza más o menos en el caso de los parques nacionales y monumentos naturales, un 15% y un poco más. Y balanceaba de alguna manera. Exacto, a lo largo de todo el país. Podríamos hablar que el Estado Bolívar tiene el 75% de su territorio sometido a distintas figuras de protección, de áreas protegidas, áreas bajo régimen de administración especial u otras denominaciones, a través de distintas categorías que son parques nacionales. El caso de las reservas, el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, decretado por UNESCO. La Reserva Forestal de Imataca, la Reserva Forestal del Caura, la Zona Protectora Sur. Entonces, más o menos el 75%. Esto indica que había una visión en el país de la élite política que estaba. Yo he investigado. Tuve la oportunidad de conversar con muchos de los forjadores de esta política. Por ejemplo, conversaba mucho con el maestro Prieto Figueroa en su época. Y había una conciencia, por ejemplo, de que el país debería proteger aquella zona bajo la óptica conservacionista que dominaba en la época, de proteger aquellos bosques, aquellas aguas, para su aprovechamiento, vamos a llamar lo que hoy podríamos llamar sustentable. En el estado Amazonas, el 49% del estado está sometido a distintas figuras de protección. Parques nacionales, el Parque Parima-Tapirapecó, que es el más extenso de Venezuela, en la cual yo tuve la oportunidad de coordinar ese decreto, la elaboración de ese decreto, durante la gestión del ministro Enrique Colmenares Finol. La Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Caciquiare, que es de 8 millones de hectáreas. Fue la primera, la del Delta también. Todo esto implica que había alguna preocupación, la misma creación del Ministerio del Ambiente. Correcto. Que entró en vigencia en el 77. Y que fue el primero. El primero de América Latina, uno de los primeros del mundo. Y tuvimos una época de gran proliferación de zonas protegidas, de parques nacionales. Obviamente, bueno, el territorio no se expande, pero sí llegó un punto en el que eso paró. Y ya no ha habido ningún nuevo decreto. Sí, ahí he encontrado algunas referencias históricas que son muy importantes y en el forjamiento de las políticas públicas. Por ejemplo, usted lee Venezuela, Política y Petróleo, del expresidente Betancur, y hablaba de la necesidad de una gran política de aguas. Correcto. Claro. Y indica una visión. Pérez Alfonso, el padre, pues, uno de los padres de la OPEP, además de ministro de Fomento, forjador de la política petrolera, fundador de la OPEP, fue un hombre con una importante visión ambiental y había traducido, conjuntamente con Ricardo Montilla, fue ministro de Agricultura del expresidente gallego, había traducido una obra que era muy importante, era la más importante del mundo ambiental de la época, que se llama Camino de Supervivencia, de William Bob. O sea, lo que estoy hablando en este caso que refiriendo es que había una visión importante que permitió proyectar un sistema de áreas protegidas hasta el 2000, ya desde el 58. Claro, y se proyectó ese sistema de áreas protegidas precisamente pensando en la supervivencia, en la sobrevivencia. O sea, era algo vital para el país. Y ahí no se veía como que, bueno, vamos a proteger esta mata. Entonces ahí se decidió, por ejemplo, entre el 61 y el 63, la creación de Imataca, de la Reserva Forestal de Imataca. Luego en el 68 la Reserva Forestal del Caura. Se protegió la cuenca del Caroní, que incluye la Paragua, además se creó en el 75 en la Zona Protectora Sur del Estado de Bolívar. En el 91 se decretó hice la propuesta en ese momento, fue acogida por el ministro Colmenares y fue al gabinete siendo presidente Carlos Andrés Pérez. Y se decretó el decreto de protección de los tepuyes. Están dentro del Estado de Bolívar y en el Estado de Amazonas, la mayoría en el Estado de Amazonas. Son únicos, son representativos de las formaciones biogeográficas, como ustedes saben. Claro. Casi todos están en Venezuela, prácticamente. Sí, sí. No es así que, hay una pequeña parte en Brasil. No, casi y Guyana, el 98% están en Venezuela. Entonces, son únicos. Además, es que algunos. Además, cada uno de ellos es único. Es único. Tal cual como lo evidenció la investigación, pues, sin duda alguna. El país agradece de un investigador, pues, de la talla de doctor Otto Huber, pues, con quien tuve el honor de trabajar en esos decretos de la Reserva de la Biósfera y del Parima-Tapirapecó, el parque bajo la gestión de Enrique Colmenares Finol. Pero en la parte legislativa, además, Venezuela fue importante sus aportes en la primera ley orgánica del ambiente de 1976. Sí. Que después se reforma en el 2006. No la mejoró. Aquella era una ley mejor, mucho más elaborada. ¿Y qué fue lo que estaba pasó? Concebida. ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó entonces en el 2006? ¿Qué se le hizo? ¿Qué se le quitó? ¿Qué se le agregó? Bueno, entre otras cosas, en esa ley se incluyeron normas penales. Okay. Cuando eso corresponde a la ley penal, pues. No se desarrolló plenamente la normativa constitucional, las exigentes normas constitucionales, que no solamente es el capítulo 9 del título 3 dentro de los derechos humanos, está concebida como parte de los derechos humanos, okay. Del título 3, el capítulo 9 de los derechos ambientales, ¿no? Allí no se desarrolla plenamente lo que ya la Constitución establece, el derecho transgeneracional, lo que yo llamo los derechos transgeneracionales. El artículo 127 es un derecho y un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Cuando logramos esto, yo diría, esto en sí misma es una Constitución, una frase que ha repetido. Claro. Luego que establece que es un deber del Estado proteger el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos, los parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Así dice el 128 consagra la ordenación del territorio como un principio, como una disposición, no solo como un criterio técnico, pero además el principio de información, consulte y participación, los tres niveles más exigentes de la Constitución. Claro. Los estudios de impacto ambiental y sociocultural, porque mucha gente dice, ¿por qué sociocultural? Porque muchas veces el estudio de impacto ambiental no se tomaba en cuenta el modo de vida de las poblaciones locales, entre ellos las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas, los pueblos locales. Sí, que es un problema incluso ambiental, porque si tú no tomas en cuenta ese tipo de situaciones, cualquier iniciativa ambiental que tú quieras implementar, por más buena intención que tenga, no te va a funcionar. No va a funcionar. Vas a ir en contra de ese modo de vida. O peor, vas a entonces a desplazar a esa gente que va a tener que... Y vas a crear otros problemas ambientales. Y además de esto, se encuentra el artículo 3.104, que es un artículo muy importante, que resolvió un problema casi de un siglo, desde el Código Civil de 1900, desde principios del siglo. Es que el carácter del dominio público, todas las aguas, todas, son del dominio público de la nación. Y de luego se le agrega esto que lo solicitamos expresamente, insustituibles para la vida. Claro. Entonces, las aguas están definidas como bienes insustituibles para la vida. Y otro bien, la minería, el petróleo, puede ser sustituido y debe ser sustituido. Debe. Caso, pero el agua no, pues. El agua no. Y entonces esa es una prevalencia que tiene. Sí. Prevalece el ciclo hidrológico, la protección en el ciclo hidrológico del 304, el 305 de agricultura sustentable, de tal manera que el modelo de la República es el que establece la Constitución, que es el de la sustentabilidad. Muchas veces no se asume como tal en los proyectos políticos, que deben partir de que el criterio ya establecido en la Constitución es el de la sustentabilidad. Fíjate que en la parte de gestión ambiental se habla mucho de cómo transversalizar el ambiente en la gestión de distintas compartimentos de gestión que no tienen que ver necesariamente con el ambiente, pero que se relacionan, como la agricultura y la minería, etcétera, etcétera. Y usted nos hablaba de cómo en el pasado este sistema de gestión ambiental que se desarrolló en Venezuela, que fue visionario y futurista para la época, se desarrolló a través de la gestión de ministros de minas, de ministros de petróleo, de ministros de agricultura, de manera que eran personas que tenían la parte ambiental ya como buenos estudiosos y profesionales técnicos de alto nivel, entienden el mundo en el que se desarrollan y para el cual legislan y para el cual gestionan, y ya la parte ambiental viene por ahí. Cuando tú agarras personas que no están formadas y no son técnicas en el trabajo en que tienen que desarrollar, pasan cosas como la destrucción ambiental que estamos viendo ahorita, porque el petróleo, la minería, la agricultura la llevan personas que de broma y saben sobre su área, y mucho menos van a saber de la parte ambiental, y ni siquiera tienen que saberlo, tienen que tener la capacidad de entender que necesitan consultar, como personalidades como Otto Huber, que es un chivo de la parte vegetal de Venezuela. Entonces, ¿a quién le vas a consultar? A Otto Huber. Esta gente ni siquiera se imagina que tiene que consultarle a alguien. Y las consecuencias las estamos viendo hoy. Sí, Ustedes han hecho referencia a algo demasiado importante para el país, sobre lo cual he comentado en algún momento, que es la pérdida de la memoria técnica del país. Uh-huh. Sí. Eso es algo sumamente grave. Claro. O sea, el hecho de que hayan eliminado, porque en la práctica fue eliminado, el Ministerio del Ambiente. Eliminado. O sea, reducido a su mínima expresión, claro. Llamado y que eso, ecosocialismo y agua. Y entonces decir, bueno, entonces no es bosque, ecosocialismo y agua y bosques y suelo. Sí, bueno, ahí... Es un reduccionismo y además es una... Deja ver que no se sabe bien de lo que se está hablando, ¿no? Exactamente, es una improvisación. Pero además, la memoria técnica, dice el Ministerio del Ambiente, es el órgano que planifica sobre cómo deben actuar los demás ministerios. Claro, claro. Así debería ser. Sí. Y pareciera estar por debajo de todos ellos. Sí, sí. O sea, el Ministerio del Ambiente debería ser un ministerio contralor de alguna manera. O sea, todos los planes de los demás ministerios tienen que pasar por el aval de quien gestiona el ambiente. Claro, porque es la planificación, que es donde nace también, incluso antes el ministerio, la planificación con base a las aguas, al aprovechamiento y a la preservación de las aguas, de las cuencas. Sí. Cumplió un papel muy importante en Venezuela, desde el Ministerio de Agricultura y Cría, el antiguo, desde el Ministerio de Obras Públicas y luego del Ministerio del Ambiente, ya cuando comienza aquel estudio de los sistemas ambientales de Venezuela, que son más de 100 tomos, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, de investigadores. Entonces, pero además, de hombres con un pensamiento sobre el futuro del país, en base a la ordenación del territorio, la preservación de las cuencas, de las aguas, de los bosques, aún que estuviese produciéndose un nuevo paradigma que va a profundizar esta visión ambiental, hoy incluso expresada hasta en encíclicas como la del Papa, pues, sobre la casa común. O sea, ya la cosmos, ya el ambiente se transforma no, o sea, solamente ya en la una cosa, ciencia, ya la cosa sino está en una cosmovisión. Tan adelantada que hasta la iglesia, que siempre le toma algunos años reconocer ciertas cosas, ya la iglesia está diciendo, mira, sin esto no vamos a poder vivir. Claro, sí, porque se trata como de una comprensión del sistema en el que te estás moviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, ok, tienen que hacer la planificación económica y financiera de lo que es la nación. Entonces, la economía, bueno, la economía nuestra se basa en petróleo, se basa en minería, se basa en algunos rubros agrícolas y tal, y todo eso es verdad, pero lo más básico que tiene que tener una economía es gente que respira un aire limpio y no está enferma constantemente. Gente que tiene agua. Es la que trabaja, gente que tiene agua, gente que tiene comida. Entonces, en la medida que tú entiendas el ecosistema sobre el cual se está basando esta economía, es que tú puedes hacer una planificación realista de la misma, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú eliminas el Ministerio del Ambiente, quiere decir que no tienes ni idea de qué estás haciendo. Eso resulta realmente, además, preocupante hacia el futuro del país. Porque al mismo tiempo que se logra una constitución en materia ambiental de avanzada, a la par de lo que está sucediendo en el derecho constitucional de las últimas décadas, la constitución colombiana había incluido los derechos ambientales en forma amplia, la constitución del Brasil, la de Colombia es de 1991, la constitución del Brasil de 1998, pero además ya la constitución española pues había incluido pues algunas disposiciones en materia, la de Portugal, o sea, lo que quiero decir, todas las políticas de la Unión Europea, o sea, y la cumbre de Estocolmo de 1972, que marca el inicio del derecho ambiental moderno, sistémico. Sí. La cumbre de la tierra, en esa cumbre yo tuve la oportunidad de asistir en la delegación. Allí nace un nuevo paradigma, el de la sustentabilidad. Bueno, se logra que se incluya en la Constitución, que ya se había logrado también, habíamos logrado que se incluyera en el proyecto de reforma de la Constitución de la Constitución del 61, de la Comisión Bicameral que presidía el entonces senador Vitalicio Caldera. Caldera se había logrado también, entonces era que cuando se avance hacia la constitución ya habíamos logrado leyes que tenían entre ellos la ley penal del ambiente, ya se había aprobado la ley orgánica de ordenación del territorio que está vigente, la del 83, entonces se le dio rango constitucional, claro. Pero paradójicamente se retrocede institucionalmente, claro. Y se destruye la institucional ambiental y entre ellos la memoria técnica del país. Que como vamos hablando de mapas, de estudios, de áreas protegidas. La mayor parte de la formación del nuevo liderazgo, por ejemplo, del país, tiene el reto de asumir esa memoria técnica, claro. De retomarla. Porque, por ejemplo, a veces he escuchado a líderes políticos que dicen, bueno, voy a hacer un desarrollo minero. Y dicen, no, señores, es la paragua. Sí. Ahí no se puede hacer. Claro. Es pues parte de la cuenca el Caroní. Claro. O sea, ya eso se sabe. Ya sí, esos son datos que... Eso es, exacto. Entonces, exacto. La primera cosa es decir, por ejemplo, que el Estado Bolívar, cuando decimos, señores, hay dos parques nacionales, Canaima y el Sariñábala, que 9 lotes boscosos, el río Parguaza, Caño Blanco, Cebes el Frío, exacto. Un refugio de fauna, la Tortuga Rao. 3 reservas forestales, el Caura, Imataca, la Paragua. Una zona protectora sur del sur. En Amazonas está el parque, pues, el Duida Marahuaca, la Neblina, el Parima Tapira Pecop, el Yapacana, que está siendo devastado. Sí. El Parque Nacional Yapacana en el estado de Amazonas. Por la minería. Por la minería, inmigración. La invasión minera, como decir, permitida. Pero muchas veces, bueno, el caso de Sierra Perijá, esa lucha que se tiene en la lucha contra el carbón, la activación carbón. Entonces, igual cuando la gente habla de desarrollo de fronteras. Y entonces yo le digo, no se puede desarrollar la frontera. Es una tesis que desde el año 85, con un trabajo, hay unos trabajos. Y por eso nace el artículo 327 de la Constitución. Una política de frontera, pero protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de administración especial. Esto quiere decir que unas fronteras son fronteras frágiles las nuestras. Claro. Son fronteras ecológicas y no pueden ser objeto susceptibles de desarrollo. El Parque Nacional, el Tamá, que está justamente en la frontera con Colombia, en el Táchira y Apure. Ahorita ese es un centro de operaciones de la guerrilla. Bueno, completamente abandonado. Bueno, nadie lo puede aprovechar, ni turísticamente, de ninguna manera. Sí, exactamente. Sí. El caso de en el Amazonas dice que hay grupos irregulares, según ha denunciado el gobernador Guarulla, en la zona. Pero si además el llamado arco, el mal llamado arco minero, que es el decreto 2248, son 12 millones de hectáreas para la minería. Es una grosería. Eso es una grosería. Eso solamente es como si alguien hubiera hecho ese sin conocer el territorio. Sí. Como alguien que se hubiera estado en otro planeta. Sí. O en otro, para no decir, en otro continente. Sí. Y hubiera hecho pasado una raya. Porque nació de un rayado que hacía el entonces presidente Chávez. Sí. Con un marcador que dice, esto puede ser. Entonces nació de oscurecer el mapa del territorio. Sí, de oscurecerlo, exactamente. Y es un símbolo muy interesante, ¿no? Porque efectivamente es como borrar la identidad nacional, porque un venezolano se identifica con la selva, se identifica con el Amazonas, se identifica con este tipo de cosas, y tú simplemente de un plumazo las borras. Sí, exacto. Borrar todo lo que vive ahí, además. A un montón de personas sin una identidad, porque ahora se tiene que acostumbrar a una tierra yerma que saca a viruta de oro. Es como, esto no somos nosotros. Sí, además que ese marcador que cuando lo pasaba yo decía, no sé con qué ir a acabar en este momento, decía, un mapa decía, primero pasó con un marcador y dice, aquí puede haber minería, esto lo llaman arco minero. Por mi respuesta, eso no se llama arco minero, eso se llama Imataca, el Caura, Caroní, la Paragua, eso es biodiversidad, son pueblos indígenas, pueblos locales. Eso es son áreas protegidas, no son espacios vacíos. Porque el problema es que tenían una concepción muy heredada de las viejas escuelas, que ellos eran de derecha, además, de que son espacios vacíos. Sí. De las viejas escuelas militares argentinas, de Brasil, de que la Amazonía era un espacio vacío y que tenía que ser llenado y disfrutado. Claro. Luego, además, cambia toda la concepción. Dice que había que entonces proteger, eso no sirve para la producción de alimentos en grandes cantidades y debe ser protegida. Es zona de agua, la gran fábrica natural de agua. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo vas a cultivar si no tienes agua? ¿Cómo le vas a ofrecer la mayor suma de felicidad posible a la gente si se muere de sed y de hambre? Sí. Pero fíjate que, ¿dónde queda todo el discurso y la retórica social cuando no te das cuenta de que no pueden vivir? De que la gente come y toma agua. Exacto. Pero fíjate que es interesante, Rafael Poleo con frecuencia se refiere a Venezuela como el campo minero que nos legaron los libertadores, porque efectivamente en la colonia Venezuela servía para extraer unas cuantas cosas que se producían aquí y se trató siempre como un arco minero, solo que la minería de pronto era de cacao, café, añil, no sé qué, pero siempre se trató como un campamento minero. Entonces creo que todavía estamos tratando de deslastrarnos de esa concepción y no lo hemos logrado. Y cuando avanzamos un poco, echamos otra vez para atrás. Sí. ¿Tú crees que eso tiene un futuro? Sí. Yo creo que ese lo hemos llamado también, pues, esa visión, lo que ya abordaban autores como el exministro y el parlamentario senador Uslar Pietri, ¿no? Uh-huh. En aquel artículo que está cumpliendo 80 años, ¿no?, de Sembrar el Petróleo, uh-huh, que mucha gente ha estado viendo algunos eventos que resaltan la parte económica en lo que Uslar llamaba la diversificación de la economía, uh-huh, que no solamente depende del petróleo. Pero hay una dimensión ecológica, ambiental de ese artículo que no se hace referencia. Allí usa la alerta sobre el peligro de la conversión en el país bajo una visión rentista del rentismo, del aprovechamiento de un solo recurso, de depender de un recurso, y el agotamiento de ese recurso. Pero además denuncia allí uno de los primeros crímenes ambientales, que es unas explotaciones en el sur de una tala gigantesca de árboles, lo dice ahí, en ese artículo de Sembrar el Petróleo. Es muy importante decirlo, pero además dice que es el efecto destructivo de la mina. Correcto. Lo claro. Dice. Entonces son las dimensiones ecológicas de sembrar el petróleo, que solamente dice, es sembrar el petróleo, pero yo he sostenido desde el 97 que ya hoy no se trata solamente de sembrar el petróleo, que sembrar el petróleo es sembrar cambios climáticos. Claro. Es combustibles fósiles. Ya no se puede, ya ese no es una consigna hacia el futuro. Ahora se trata de sembrar energías limpias, de sembrar energías limpias. Esa debería ser renovable. El petróleo no se sembró. De hecho, el petróleo no se sembró y se perdió la cosecha. Ahora hay que sembrar otra. Sí, pero además sembrar hoy es cambios climáticos y destruir el planeta. Por supuesto. Seguimos hablando de esto después del corte. Tenemos que hacer una pequeña pausa en el Conuco de Prometeo. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @PrometeoRCR. Hoy tenemos la mensajería de texto fuera del aire, pero el Twitter está disponible. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4 y 28. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500,000 bolívares. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos en el Conuco de Prometeo, hoy un programa de lujo con Alexander Luzardo. Estamos hablando de la historia de las leyes Estamos hablando de muchas cosas. Un poco de la historia de las leyes ambientales de Venezuela. Y por supuesto, queda pendiente abordar el tema del arco minero. Tenemos también mensajes a través de @PrometeoRCR. A través de @PrometeoRCR, recuerden que la mensajería de texto está caída. Isabel, @IsaorFebre, nos pregunta: buenas tardes, hay algo que nos ha tenido muy preocupados. ¿Tienen ustedes alguna información sobre la desaparición del zoológico de Caricuao y las hectáreas del zoológico que van a ser usadas para construir viviendas? Caricuao no aguanta una urbanización dentro de ella. La semana pasada tuvimos aquí en la cabina a Maribel García, que es activista ambientalista, entre otras muchas cosas, de la parroquia Caricuao. Y en ese programa hablamos del tema de Caricuao y las nuevas urbanizaciones y la nueva perimetral de Caracas, perimetral sur, que va a atravesar el Parque Aristides Rojas. También de una extensión de poblaciones improvisadas, sí, que también están afectando el ese municipio. Programa lo puede escuchar y descargar en nuestro archivo, que es archive.org. Uh-huh. Buscan el Conuco de Prometeo ahí y ahí están todos nuestros programas. Entre esos está el de la semana pasada, que es sobre la parroquia ecológica Caricuao. También Gladys Velandria nos escribe a través de Prometeo RCR: el gobierno no le interesa la conservación del ambiente, lo que logró con ellos se perdió. No les interesa la transición energética. Sí, la transición energética es como una manera de salir de ese rentismo que venimos arrastrando desde que éramos colonia, ¿no? Y yo creo que por eso no nos interesa. Es como un adicto a una droga que no quiere dejarla, que no quiere dejarla, que no quiere dejarla. Y cuando de repente ya algo, bueno, no le funciona más o encuentra algo más potente. Algo más potente. Para seguir, claro, con la metáfora, sí, con la metáfora narcótica, entonces pasa a eso, pero lo que hace es empeorar. Empeorar. Sí. Y todos sabemos cuál es el final de ese camino. Sí. No, yo creo que la persona que llama preocupada por lo de Caricuao, uh-huh, fue decretada de que parroquia ecológica, pero además ya estaba con el zoológico, fue una gran conquista, sí, claro, del ambientalismo y de las organizaciones sociales de Caricuao. Sí, una parroquia con una conciencia. Sí, sí, en ese momento, lamentablemente, se ha descuidado. Y por eso, cuando hablamos del abandono, de la pérdida de la memoria técnica, uh-huh, y de los logros ambientales históricos de la sociedad venezolana. Ajá. Esto es muy importante, porque entonces viene un gobernante municipal o gobernador o un ministro, sobre todo estos ministros rotativos. Ahora crearon una locura, porque eso no puede ser locura, un firma contrato que pusieron un ministro que se llama ministro de Desarrollo Minero Ecológico. O sea, la minería es destructiva por su, claro, propia naturaleza. Nunca es ecológica. Y es insostenible. O sea, tú estás extrayendo algo que tiene un límite. Y un tipo que se preste, o sea, desde el punto de vista antiético, porque, uh-huh, es así. Sí. O el vicepresidente Isturiz, que en nombre de la afrodescendencia va a la África a vender el territorio de los pueblos indígenas. O sea, ¿cuál colonizador de nuevo cuño? Correcto. Al estilo del indirect rule del imperio inglés, pues, que utilizaba a las propias comunidades para que sellaran su propia destrucción. Uh-huh. Eso es terrible. O otro ministro, creo que fue a ofrecerle a los mapoyos su salvación, que era la minería. O sea, que firmaran el acta de su destrucción. Claro. Eso fue el ministro de Educación. Es tal cual, es repetir la historia aquella de oro, sí, por espejito. Sí, sí. Y peor, porque es ya, no, además del engaño, es la destrucción. Se sabe, se tiene conciencia, eso está suficientemente estudiado, establecido. Y que aquella zona, en el caso del, vamos entrando pues al mal llamado arco minero, el, uh-huh, decreto minero, que son casi 12 millones de hectáreas, casi del tamaño de Cuba. Ajá. Del tamaño de Cuba, más grande que Panamá, uh-huh, dos veces más que Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, sí, dos, o sea, veces. países casi por del menos, tamaño del estado Zulia. Con el ejemplo de Costa Rica, países que funcionan bien y que no se destruyen a sí mismos, y que no podrían funcionar ahí. Exactamente, podrían funcionar ahí. La experiencia. Correcto. Bueno, esto, las últimas reservas naturales de agua, que son las del sur del Orinoco, que tiene el país para preservarse como tal, para relanzarse hacia el futuro. Claro. Las reservas de agua y la de biodiversidad más importantes, que son las del sur, las que están en el estado Bolívar, en Amazonas, en el Delta, este decreto es su destrucción. Es un decreto de destrucción. Tal cual, es el clavo, sí, en la tapa del ataúd. Sí, fíjate, sí. Porque ahorita nosotros, el planeta se está enfrentando al tema del cambio climático, que evidentemente es un tema real e importante, porque la cantidad de dinero que las grandes potencias mundiales están soltando para resolver el problema, sí, es enorme. Así que ellos saben que es un problema real. Claro. Una de las perspectivas para Venezuela con el cambio climático es cada vez más sequías. Claro. Entonces, preservar las fuentes de agua es absolutamente prioritario. Es mucho más prioritario que tener dólares. Es más prioritario que tener dólares. La biodiversidad, había por ahí unas viejas declaraciones. Resulta después de haber asistido a una cumbre mundial del desarrollo social en Copenhague. Recuerdo haber esta declaración en el Globo, que ya no existe, 11 de mayo de 1995. Dice, la biodiversidad, Alexander Luzardo, la biodiversidad es oro y petróleo del siglo XXI. Esto fue tal cual. En el 95, 11 de ajá. mayo del 95, en el Globo. Bueno, esto incluso ya advertimos aquí que la salida supuestamente aurífera, el delirio aurífero. Claro, el delirio aurífero, tal cual. Es absurdo. Que además Venezuela nunca fue el Potosí. Nunca, claro, nunca, claro. Desde la colonia. Claro. Sí, además la concentración de oro ahí, no sé si valga la pena. No, pero exactamente, pero además o ya sea, no es primera vez, no es la primera vez. El arco minero, yo hablaba en tres fases, ¿no? Uh-huh. En el año 97 se aprobó el plan de ordenamiento y reglamento de uso de la reserva forestal de Imataca, que decretaba la minería dentro de la reserva. La reserva de Imataca tiene como 3.800.000 hectáreas. Se aprobó y se ejecutó. No, yo fui a la corte. Okay. Al tribunal, a la Corte Suprema, que presidía la magistrada Cecilia Sosa. Okay. Y entonces solicitamos, me acompañó pues el exconsultor jurídico de Miraflores, Tulio Álvarez, amigo del doctor, y todo un movimiento ambiental. Y paralizamos el decreto 1850 con una medida cautelar innominada. Claro, eran otras, entre otras porque la doctora Sosa había escrito un libro sobre derecho ambiental y muy poca gente lo conocía. Uh-huh. Nosotros sí lo sabíamos, había estado en la fundación del Ministerio del Ambiente, había trabajado las experiencias en la legislación de uno de los proyectos de ley de aguas. Entonces, eso es importante a la hora pues de quién administra justicia, pues es importante. Pero sin embargo, cuando llega el cambio de gobierno, en el caso de Chávez, comienza un proceso a dejar sin efecto aquella demanda. Y se aprueba un nuevo decreto, el 3110, que es el mismo de Imataca, de aquel periodo de la segundo administración. Segundo intento. Sí, un segundo intento, que es el arco minero 2. Ok. Pero le agrega la intervención en el Caura, que hasta ese momento fue la última cuenca virgen del planeta. Uh-huh. De las pocas, casi únicas del planeta. Y entonces empieza un proceso de destrucción del Caura. Además, ¿qué cuenca virgen? Sí, porque la cuenca del Caura es una cosa impresionante. De 5 millones de hectáreas, sino uh-huh. solamente. Sí. Y la fase 3 ya es el decreto de Maduro Chávez, uh-huh. que es el arco minero 3, uh-huh. que es la última fase, que es ya la consumación del delito ambiental, la legitimación del delito. Fíjate que yo en el reporte de la economía, el 4 de agosto del 97, en una entrevista que me hizo en ese momento William Becerra, un periodista amigo que trabajaba antes en Nacional, decía en peligro de la reserva, Alex Luzardo advierte que la aprobación del plan de ordenamiento de Imataca puede ser el comienzo para desafectar todas las reservas y parques nacionales. La gran minería ha causado daños irreparables en la zona de las Cristinas, donde las transnacionales han instalado lagunas de cianuro y han realizado movimientos de tierra sin control. Y finalmente dice, advertimos que las expectativas que se están creando son falsas, pues el oro no representa ni va a representar en el futuro nacional un aporte significativo a la economía nacional. Eso era en el año 97, hace 19 años. El oro se va. El oro se saca y se va de aquí y no deja nada. Pero además las tales reservas y que no cuantificadas totalmente. Uh-huh, sí. Y los otros, mira, dice, anuncian que somos el segundo en país en reserva, totalmente falso. Ahí dicho así a... Sí, Dalfo, en forma irresponsable. También lo habíamos dicho en el Globo del 15 de agosto del 94, es cerrada la tesis de pagar con oro la deuda externa. Una entrevista me hizo la periodista Isabel Isella en el Globo. Y decíamos que advertimos a verte al presidente Caldera sobre un macabro plan minero que de cristalizarse sería el mayor crimen ecológico. Entonces, el arco minero es el resumen de todos los errores del pasado, claro, elevados a la N potencia, 5 veces aquel decreto de Imataca. Es el crimen ecológico de mayor dimensión de toda la historia de Venezuela de consumar. Y además no tiene, o sea, yo no conozco a nadie en la calle de una o de otra tolda política o de ninguna tolda que esté de acuerdo con esto. Es algo que es simplemente absurdo, impopular, claro, estúpido, entre otras criminal. Cosas, entre otras cosas, la gente está clara que eso no les va a dejar ningún beneficio a ellos. Fíjate que... O sea, uno se pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar con una cosa que es tan injustificable? Claro. Ahora, usted mencionó las Cristinas. ¿En qué época fue eso? ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 97 y en el 94 también. Métase ya. Usted ahora... Ya era la zona Google, más dañada de Venezuela. Métase en Google Earth, y ponga ahí, mina Las Cristinas. Sí. Y eso lo va a llevar directo a una imagen de satélite donde se ve todo el pelón que hay, claro, en esa selva. Esa es la zona más dañada de Venezuela. Uh-huh. Ambientalmente hablando. Sí. Aparte de lo que fue el lago de Maracaibo, de lo que ha sido la costa oriental de... Claro, por lo menos en la parte terrestre. Sí. Pero además de eso, es la repetición. En el caso del Arco Negro, es la repetición, y peor aún, claro, pues, de la historia del lago de Maracaibo con el Orinoco. Sí. Porque el Orinoco queda como un sándwich. Claro. Entre la actividad petrolera, de la faja petrolera, la faja contaminante del Orinoco, que le pusieron el nombre de Chávez. Ajá. Sí, más la faja contaminante de Hugo Chávez. Sí. Más el llamado arco minero. Entonces, toda la zona costera sería devastada también del Orinoco, además de la contaminación de cianuro, de mercurio. Ahora, otra pregunta. Eso al final va a ir a desembocar al mar, ¿no? Claro. Entonces, el delta, toda esa zona. ¿No es posible, además de hacer toda la presión ciudadana que uno puede hacer aquí, pedir ayuda afuera? Porque esto va a repercutir en otros países. Bueno, fíjate que Trinidad y Tobago, que es el país más afectado por esta situación, está súper preocupado es por la inmigración de venezolanos ilegales. Y el año pasado, cuando cuadraron enviarnos papel toalé barato, era para que Maduro hiciera más difíciles las leyes para que la gente no saliera para allá. Esa fue la condición. Sí. Pero ahora se están chupando todo el mercurio que va a llegar del arco minero a esas costas de donde ellos sacan pescado. Claro. Es el mercurio y el cianuro, no solamente sobre las aguas del Orinoco, la cuenca del Caroní, el impacto hacia el delta, sobre los peces, sobre las personas. Sobre las personas. Sí, toda la gente que come esos peces. Sí. El consumo, pues. Sí. Claro. Los ríos son importantísimos para esas comunidades, porque como lo hemos dicho en un par de ocasiones, esos son peces que se alimentan de todo el desecho vegetal que va cayendo de esas selvas, que es algo absolutamente inaprovechable por los humanos, y los ríos los convierten en proteína de alta calidad. Claro. Entonces hay que preservar esos ríos. Sí, ahora además de... Tenemos que hacer un pequeño corte. Perfecto. Disculpa, Alexander, que te interrumpa de esta manera tan descortés, pero así es el tiempo en radio. Ya venimos con más y está muy bueno todo lo que nos estás diciendo el día de hoy. Bueno, muy malo realmente. Ya venimos. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. En Central Madrileña tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Con eso. Seguimos hablando con Alexander Luzardo sobre... Es curioso, estábamos hablando en el corte anterior del tema del lago de Maracaibo, que ahora se está transfiriendo, digamos, ese desastre ecológico al río Orinoco. Hay una gaita de los 80 o de los 70 del grupo Barrio Obrero que se llama Alerta Orinoco, que justamente en la gaita el lago de Maracaibo le canta al río Orinoco. Imagínate, y le dice, mira, te van a hacer lo mismo que a mí. ¡Wow! Barrio Obrero de Carías, correctamente. Sí, es un poco muy, muy importante la campaña, pues, y también la crear conciencia ciudadana y de los partidos políticos. Yo siempre quedo llamado a los partidos políticos. Hubo un acuerdo muy importante en la Asamblea Nacional el 14 de junio que está disponible en la página de la Asamblea. Es el acuerdo contra el arco minero. La Asamblea Nacional en esa reunión que se creó, por supuesto, una comisión después que preside el diputado Américo de Gracia, uh-huh. una comisión para hacerle seguimiento a ese acuerdo. Y ese acuerdo dice, primero, desconoce uh-huh. y niega la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional en el llamado arco minero. O sea, dice, ese acuerdo es inconstitucional, es ilegal, porque no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional con base a sus competencias en los artículos 150 y 187, numeral 9, que dice que los contratos de interés público internacional requieren de la aprobación de la Asamblea claro, Nacional. Claro. Pero además dice, o sea, lo está declarando nulo y advierte a esas empresas que están violando la Constitución y que, y en segundo lugar, dice, se mantienen vigentes, ahí ese acuerdo, todas las áreas bajo régimen de administración especial o áreas protegidas o de importancia ecológica de todo el país, incluyendo las del sur del Orinoco, porque entre otras cosas ahí están las últimas reservas de agua y biodiversidad más importantes de Venezuela. Y tercer lugar, dice que la desafectación de un área protegida, parque nacional, reserva forestal, como las de Imataca, que sería arrasada, todo Imataca, los bosques serían arrasadas con este plan macabro, uh-huh. Debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional en medio de un marco de consulta social y técnica nacional y local. Porque ahí, que finalmente, con esto es, no es que yo haga una consulta y luego procedo a destruir. Eso es una equivocación, una mala interpretación de la norma constitucional y legal. Y dice, es que no han hecho estudios de impacto ambiental uh-huh. o que no han hecho la consulta. No es que consulto y luego destruyo. No, eso no es. Claro. La consulta es un sistema de protección también. Que determina claro, qué va a sí, pasar. Pero yo he visto a mucha gente, han aprobado. No, porque mientras hagan la consulta. No, a los que hagan la consulta tampoco están autorizados para destruir. Claro, que además es muy fácil manipular eso, porque se han dado casos de que tú haces una consulta a personas que son de la zona, pero que son pagadas para que digan lo que tú quieres. Y es una digan. Consulta nacional y una consulta técnica y social. Claro. Pero una tampoco pregunta. Es que yo haga un estudio de impacto ambiental y ahora sí puedes. Uh-huh. Tú no dices que la Asamblea rechazó entonces esto. El 14 de junio, que es un acuerdo que hay que difundirlo más. Pero la Asamblea acordó dirigirse a las embajadas. Claro. En el punto número 4, porque son tres acuerdos, puntos de tres considerando y tres artículos que donde decide uno. Eso que dice, negar la autorización. Uh-huh. Dice, este acuerdo es nulo porque no cuenta con la autorización de la Asamblea en base a las competencias constitucionales 120 y 187 de la Constitución. Pero además dice, viola el artículo 127 de la Constitución. Porque ahí están parques nacionales, reservas forestales, ahí están el 127, el 128, el 129 y el 304, porque son las aguas claro. de la nación, las aguas como bienes insustituibles. Y entonces son las últimas reservas de agua dulce para consumo, para el futuro, para la biodiversidad. Sin biodiversidad no hay economía, si uh-huh. no entendemos esto. Uh-huh. Y entonces uh-huh. es muy importante que el liderazgo político asuma estos criterios. Claro, como no lo ha hecho ya en el pasado. Sí, sí, uh-huh. exactamente. Entonces, el debate parlamentario de la Asamblea del 14 de junio fue muy, muy importante, donde intervinieron 11, 10 parlamentarios y fue promovido por, sí. Por las distintas comisiones. Pero lo que queremos decir que es importante empoderarse, asumir esto como algo relevante en la política. Yo quiero ver a los partidos políticos con estos temas en sus agendas de lunes o martes. Pero a pesar de eso, ¿cuál es la situación en este momento? Porque hace una semana o algo así, anunciamos que ya había empezado la fase de prospección. De prospección. Entonces, ¿cuál es? O sea, el problema es que también la falta de transparencia es tal que uno duda de todo lo que se dice, ¿no? Claro, están diciendo que van a hacer la exploración. Mira, prospección se ha hecho hace muchos años. Claro. Ahí cuando Pérez Jiménez, en uno de sus discursos, dice que se han encontrado un poco de minerales raros de gran importancia, por ahí en el 56. Uh-huh. Luego Codesur hace conquista el sur durante el primer gobierno de Caldera, que fue un proyecto de investigación y de intervención del sur de Venezuela que finalmente fue eliminado cuando surge el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, cuando los estudios los sistemas ambientales, hace investigaciones importantes uh-huh, también. Uh-huh, uh-huh. Luego viene las empresas petroleras, las creoles, tenían uh-huh. una data completa del estado del territorio de Venezuela. Esa data estaba donde está hoy la bolivariana. Ahí estaba la creó después PDVSA y eso. Hablando de borrar la memoria técnica. Exactamente. ¿No? Y luego CBG Tecmin en los años 90, de tal manera que lo que se le ha ofrecido pagar a la Gold Reserve es una estafa a la nación. Claro. Porque esa data ya existe. Entonces, y que le van a pagar a Gold Reserve la data que ella posee, que es del Estado venezolano. Entonces dicen de 240 millones de dólares. Que uno, pero, otro que uno dice, más, ¿por qué? Porque, detrás de esto hay un negocio en la venta y reventa de concesiones en las bolsas internacionales, de bolsa de Vancouver. Claro, claro. Y segundo, yo advierto sobre la legitimación, sobre que el arco minero fue ser la gran lavandería mundial en la venta. No solamente en la utilización de la minería, que ya en Perú, en Colombia, compite incluso con los otros tipos de lavados o legitimación de capitales, para no disgustar a mi amigo el doctor Bayardo Ramírez, que ha sido el término técnico de legitimación de capitales. O sea, que es lavado. Claro. Por ahí se presta. Estamos hablando de empresas fantasmas que entran a hacer minería oficialmente, pero de alguna manera el dinero, su flujo de caja no viene de la minería, viene de fuentes ilegítimas. Y eso, el arco minero puede ser la gran lavandería del país. Claro. Bueno, si ya se ha hecho con PDVSA. Empezando un negocio nuevo. Y vean las experiencias que se están investigando la comunidad andina de naciones en Perú, en Colombia, donde incluso el lavado por legitimación de capitales por minería compite con los otros tipos vinculados a la coca. Y esto es muy importante, pero con las consecuencias de la destrucción. De esto, claro, por supuesto. El arco minero es, en el fondo, un intento de ceder casi la mitad del territorio, claro, por preservar el poder a como de lugar. Sí, es el decreto de aquel después de mí el diluvio. Sí, después de mí el diluvio. Es una confesión de buen rey. Esas son las dos. Por eso nosotros tenemos un estado profundamente monárquico, porque tenemos como dos lemas. Sí. El estado soy yo y después de mí el diluvio. Exactamente. Entonces el decreto, el arco minero, el llamado arco minero, el mal llamado, porque el primer crimen es el nombre. El nombre es renombra, refunda. En esa sección del refundacionismo, siempre lo dije desde el 99, es una sección casi colonial, porque empieza a borrar todo lo existente, toda la historia. Claro. Entonces es un etnocidio lingüístico, un lingüicidio cuando crea, borra y mataca, borra el caura, borra la biodiversidad, borra los pueblos indígenas y lo llama arco minero. Una mina, sí. Eso es una gran mina. Un campo minero, sí. Pero también es muy torpe, porque al decir arco minero del Orinoco, o sea, el Orinoco es tan importante para el venezolano. Eso. Que ya queda descubierto, claro, que es una barrabasada. En realidad es arco minero contra el Orinoco. Sí, exactamente. Así debería ser. Arco minero máscara, contra el Orinoco. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, ahora es importante decir que si el coltán, que si el oro, que si los otros, algunos dicen, y otros que no hemos encontrado. Es como un rastrillo, ¿no? ¿Qué es lo que algo encuentre? Algo debe haber. Algo debe haber. Tal cual es como la pesca de arrastre. Yo lanzo esa red, voy y bueno, lo que no me sirve lo voy botando muerto al mar y me quedo con lo que me sirve. Pero es como cuando hay países, algunos en guerra, que dicen, vamos a entregar la mitad del territorio para preservar el núcleo del poder. Es una negociación, la mitad yo les entrego. ¿Sí? ¿Cuánto los del Estado Bolívar, que se pongan mosca, le quitan la mitad del territorio, el 46% al Estado Bolívar? Y no solo se lo quitan, sino que se lo regresan en forma de problemas. Y algo peor, lo destruyen. Claro. Sí. Porque la soberanía en algunos casos se puede recuperar. Bueno. Pero cuando se destruye, no. Claro, sí. Y agua, o sea, ácida. Ya y perdimos hasta ahorita, por lo menos, ya casi se pierde la Guayana, el Esequibo. Estamos perdiendo la otra parte del escudo guayano. O sea, esa pérdida está empezando a crecer hacia el interior de la parte que no está en reclamación, ¿no? El tema ambiental es un tema de soberanía. Que a la larga, entonces, el imperio inglés logró sus objetivos. Exacto. El imperio. Se lo estamos regalando al imperio, nada más y nada menos. El imperio que tanto temen y que tanto combaten. Aquello de apoderarse de Guayana, al final lo logra sin nada. Sí. Decía, ofrecida por los gobiernos, por el gobierno de Maduro, por sus ministros, por lo que yo llamé la izquierda minera y depredadora del ambiente. Por salir en televisión y que te vean en todos los canales. Sí, exactamente. ¿Ah? Es una redición de tantos vicios. A mí me parece interesantísimo, o sea, importantísimo lo que estás comenzando. Además, el mal ejemplo al país de que la salida es provincial, es rápida, es más, es sustituir es el rentismo petrolero, porque sin trabajar. La minería es algo que, bueno, obviamente tiene trabajadores, pero básicamente es sacar un dinero del piso y ya. Sí. No tienes que trabajarlo, de alguna manera es la fuente económica que menos trabajo y menos transformación requiere. Todo eso se transforma fuera de nuestro país, entonces es eso, es lo mismo, es mira, podemos vivir de la renta, podemos vivir sin trabajar, podemos vivir, es la redición de tantos vicios que hemos tratado tan fuerte de sacarnos de encima y los vamos a caer otra vez en ellos. Sí, y es la redición de los viejos vicios elevados 10 o 5 veces el caso, claro, de la. Porque ahora hay mucha más gente. Sí, somos un país mucho más pequeño. No, y la concepción, ¿no? La concepción que está presente es el superrentismo. Superrentismo. Es un superrentismo. Porque además, sin importarle nada, el futuro, sin importarle las aguas, sin importarle la biodiversidad, como si eso no existiese. Es como ¿te acuerdas la leyenda del Dorado, ¿no? Que en Perú y es en Colombia. Es la revisión de la leyenda del Dorado. Es esa fantasía en la que murieron tantas personas tratando de buscar un dorado en Venezuela que nunca lo hubo, porque aquí hay oro, pero no hay el dorado. Y el poco gente que se tiró para esa selva y se murió. Bueno, ahorita como nación, otra vez estamos tirándonos a la selva a matarnos. ¿Cuántas veces vamos a poder amortiguar esa tontería, esa...? Sí. Mira, nos queda muy poco tiempo, Alexander. Desde tu punto de vista, desde tu gran experiencia, ¿cuál es la medida a tomar, por lo menos de la gente? ¿Qué puede hacer la gente que sabe que esto está mal? Que cada vez que uno, mientras más lee, más se entera, más feo le parece. ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, primero, programas como este tan importante que permiten abordar a profundidad el tema africano. En segundo lugar, pues, organizarse desde sus comunidades, desde sus redes, transmitir los mensajes de sus redes, exigirle a los parlamentarios de sus estados que se opongan a esta locura que tiene impacto nacional, porque esto afecta no solamente las aguas, sino la cuenca estratégica del Caroní, que surge de más del 65% de electricidad a todo el país. Esto es demasiado grave. Estamos hablando de la economía. Exactamente, ¿no? Sí. Tiene una importancia económica, porque la cuenca del Caroní, hablaba con mis amigos, Miguel Palopia, de Alberto Gabaldón, que fue ministro, y Enrique Colmenares, que puede equivaler hasta 300 y 500 mil barriles de petróleo, pero con energía limpia, que claro, es el aire. Claro. Imagínense la importancia de esa cuenca, con una vida útil probablemente de 500 años, la cuenca del Caroní. Correcto. Es una de las cuencas más importantes del planeta, la del Caroní. Y entonces esto sería el arco minero, afecta a la cuenca. Desde el punto de vista económico, más importante es la cuenca del Caroní que el bendito o el mal llamado arco minero. Por supuesto. Esto es muy importante. Sí. No solamente es la biodiversidad, digamos, los ecosistemas, los recursos genéticos, las especies. No, es también el agua, el potencial hidroeléctrico. Ya tenemos problemas de agua en todo el país. Uh-huh. Problemas de electricidad. ¿Cómo sería con ese arco? El arco minero es menos electricidad y menos agua. Y agua contaminada. Menos electricidad, menos agua, más calor, más enfermedades, porque esa es la otra. Más cambio climático. Y en esa selva hay un montón de malaria, hay un montón de fiebre amarilla. Malaria. Nos vamos a meter ahí y lo vamos a sacar de ahí. Ya estamos en un centro mundial difusor de malaria. Ajá, exactamente. Publicó un reportaje importante. Entonces es malaria. Ajá. El arco minero es malaria. Sí. Es cambios climáticos. Es sequía. Contaminación de las aguas. Es sequía. Es deforestación. Y no nos dejan nada. Del potencial hidroeléctrico. Y no nos dejan nada. ¿Ah? Nada. A cambio de nada. Y es engaño. A cambio de espejitos, exactamente. Exacto. Y es un engaño. Oro por espejitos. Sí. Y es corrupción. Claro. Corrupción. Claro. Además, lavado. Y ecocidio lavado. Y corrupción están vinculados. Por supuesto. Ecocidio y corrupción. Bueno, para quienes se acaban de incorporar, ya que se acabó la cadena. Acabamos de tener un programa maravilloso con el doctor Alexander Luzardo, que es expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado y del Congreso Nacional. Estuvimos hablando del arco minero y de otra cantidad de temas interesantes sobre la gestión ambiental y la legalidad ambiental aquí en Venezuela. Yo les recomiendo que nos sintonicen mañana domingo a las 3 de la tarde, que se repite este programa, que estuvo muy bueno. El viernes a las 9 de la noche se repite el programa también. Nosotros lo vamos a colgar en nuestro archivo, que es en archive.org, ahí lo pueden buscar, el Conuco de Prometeo. También están los links en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter. Escúchenlo, nosotros nos comprometemos a repetir este programa alguna semana para que se escuche, porque realmente fue muy interesante. Agradecemos al doctor Luzardo por haber venido. sido un placer estar con ustedes aquí. Les tendemos además la invitación para cuando usted quiera venir. Esta es una ventana abierta para cualquiera que quiera hablar de temas ambientales aquí en Venezuela, que es algo tan necesario. Y bueno, nosotros nos escuchamos el sábado que viene, quizás con otro programa, si no hay cadena. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.